Le estamos agradecidos porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Hemos estado conversando algunos temas que Pablo ha presentado en los capítulos 1, 2 y 3 de su libro. Y vamos a seguir con uno, por lo menos una palabra que nos va a dar la clave como respuesta a lo que Pablo está tratando de enseñarles a estos hermanos de Roma. Bienvenidos, está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro mejor deseo de bendición. Y pasamos inmediatamente al texto que hacías alusión. Se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate, este es un proceso que uno lo ve aquí deletreado en las palabras que están, que Dios opera en el ser humano. No es una situación que uno dice, me gustaría arrepentirme. Bien difícil es que alguien encuentre o diga así, me gustaría arrepentirme. Para nada. Bueno, y por otro lado lo que dice, o menosprecias. O sea, está diciendo que hay algo que se está ofreciendo que es gratuito, no lo desprecies. A lo mejor no lo valora suficientemente. Fíjate que el arrepentimiento, la verdad que es pesar por haber pecado. Eso es el arrepentimiento, porque no podemos confundirlo con aquello que se parece, pero no es igual. Recuerda el caso más conocido es el de Pedro con el de Judas. Entonces se dice que Judas se arrepintió. La verdad es que él se arrepintió por el resultado que tuvo su acción. El arrepentimiento es arrepentimiento por haber pecado. Yo, ¿por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Pero la otra persona piensa, si lo hiciera otra vez, me cuidaría de no fallar para que no me pillen. O sea, el resultado es lo que les hace causar pesar. Si yo hago algo y me pillan y por eso tengo que pagar por lo hecho, seguramente yo voy a decir, estoy arrepentido. Pero estoy arrepentido porque me pillaron. Si no me hubiesen pillado, no habría estado arrepentido. Entonces, esa es la tremenda diferencia. Pedro le dolió haber traicionado a su maestro. Le dolió haberlo hecho. A Judas sintió que lo que había hecho no le resultó, porque Judas había sacado cuentas. Y lógicamente que como había visto a nuestro Señor Jesucristo hacer muchos milagros, haber multiplicado los peces, haber sanado a las personas, dijo, bueno, si lo toman, él se libra, yo quedo con plata en el bolsillo y él queda libre. Pero cuando vio que las cosas no resultaron como él había planificado, cuando vio que Jesús estaba siendo juzgado y que la cosa iba de mal en peor, en ese momento él vino el remordimiento a su corazón y él se suicidó. Ahora, el caso de Pedro, nosotros vemos que él, aunque lloró amargamente, sin embargo no llegó al suicidio. Él obtuvo el perdón de Dios y él salió adelante. Sí, son dos casos muy típicos que demuestran justamente en que en uno operó el verdadero arrepentimiento y el otro un temor por las consecuencias de los hechos que había hecho. Pedro dijo, no, yo estoy arrepentido, ¿qué hice? Y salió, ¿no es cierto?, llorando y pidiendo perdón a Dios para nunca más volver a hacer eso que se había presentado ante él. Allí en Romanos, capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Gente que menciona varias expresiones que están asociadas a este hecho de no arrepentirse, que son fruto de seguir sin aceptar a Dios su perdón, su arrepentimiento, porque viene de Dios el arrepentimiento también, y entonces sufre las consecuencias de todos sus desvíos. Y de improviso, Horacio, tú te das cuenta que sufrimos algunas de esas consecuencias y luego miramos a Dios y le decimos, bueno, Señor, ¿por qué? Y Dios podría decirnos como que, ¿por qué? Mira dónde estás caminando, ese es tu problema, esa es tu situación. Hay un caso muy particular con uno de nuestros hijos, fíjate. En una oportunidad estábamos en familia terminando de cenar. Y entonces uno de ellos tiró un secador de la loza, ¿cómo se llama? ¿Un paño? Un paño al suelo. Ya. Yeah. Pero por alguna situación que le incomodó. Entonces la mamá le dijo, recógelo. Y no lo recogió. Y entonces empezó la situación. ¿Lo hacíamos obedecer o no lo hacíamos obedecer? Le volvió a insistir la mamá, recógelo, por favor, recógelo. Y él allí, no, no, no. Bueno, después ya intervino un poquito más duro con él y le pedí nuevamente que él lo recogiera. Se nos tornó una situación muy difícil, Horacio, muy difícil. No sé si actué bien o no, pero la verdad que yo le castigué y le solicité que lo subiera el mantel o el trapo desde el piso. Cuando él lo hizo, estaban llorando la mamá y el resto de los hijos. Estaban todos llorando. Estaban todos llorando porque era una situación, pero al final logramos que él lo hiciera. Esta es una cuestión muy, muy fácil que se da en el ser humano cuando está obrando no guiado por la voluntad de Dios. Bueno, es que tenemos que considerar que todos tenemos esa rebeldía adentro, es parte de nuestra naturaleza, claro, pecaminosa. No sé, contra eso es lo que hay que luchar precisamente. Y cuando están los niños pequeños, esa es la lucha de los padres, tratar de que ellos reconozcan la autoridad de los padres y esta tiene que manifestarse, porque aquel hijo que no aprende a obedecer a los padres no va a obedecer a ninguna autoridad, incluyendo la de Dios. No va a aprender a obedecer a Dios. Así que es importantísimo el hecho de que nosotros ayudemos en ese sentido a nuestros hijos a aprender a ser obedientes. Claro. Ahora, tenemos que reconocer que la bondad de Dios guía, no obliga a los pecadores al arrepentimiento. Si alguien no quiere arrepentirse, sencillamente se va a quedar en su estado. Dios trata de guiarnos, pero Él no nos obliga. Y eso tenemos que dejarlo bien en claro. Y en esto también tenemos que reconocer que Dios desea que nosotros cambiemos nuestra situación. Pero para eso volvemos también a algo que hemos dicho durante la semana, que es el reconocer que nuestra condición es bastante deplorable. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso mismo es que merecemos la muerte, no la vida. El problema es, Horacio, es que si uno no se arrepiente, sigue en su condición, lógicamente va a recibir una serie de condiciones o de situaciones. Fíjate que terminando una exposición que está haciendo Pablo aquí en Romanos 2, versículo 10, dice, en cambio, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de persona. ¿Te fijas que los ha igualado? Los ha colocado. Justamente. Es que no hay nadie en el mundo, absolutamente nadie, que pueda estar en mejor condición. Todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso es que Pablo aquí nos está hablando a todos por igual. Y tenemos que ver que Pablo enfatiza en algunos lugares de las Sagradas Escrituras las buenas obras. Ahora, hay quienes dicen que la justificación es solamente por la fe, sin las obras de la ley. Ahora, No podemos decir que esto significa que las obras no tienen ningún lugar en la vida cristiana, porque aquel que es justificado por la fe, aquel que cree que Cristo es el que ocupó el lugar, su lugar en la cruz, por eso mismo, al recibir la salvación de las manos de Cristo, ahora lo que le queda a él es obedecer, y es lo único que podemos hacer. Ahora, también tenemos que decir que en la obediencia hay la intervención divina. Nadie puede obedecer sin la intervención divina, ¿no? Porque podríamos a lo mejor decir que, yo soy bueno porque yo obedezco. No, yo ni eso siquiera puedo decir que es parte mía, que es un atributo mío. Hasta la obediencia la recibo de parte de nuestro Dios. Hasta la capacidad para obedecer viene de parte de Dios. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Esta es una epístola que de improviso puede hacer o traer confusiones a quienes sacan de contexto lo que Pablo está tratando de decir. Ella está leyendo aquí el versículo 7 del capítulo 2, dice: vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces uno dice, entonces la vida eterna se consigue haciendo bien, pues, buscando la gloria y la honra. El problema es que en este contexto, si uno lo lee con tranquilidad, en esa relación que uno tiene con el Señor, se produce un fruto propio, un fruto que va de acuerdo a la relación que él tiene con el Señor. Y ese es el fruto que está viendo aquí, que él está mostrando. Ustedes tienen vida eterna los que perseverando en hacer el bien. Perseverar porque Dios ya está obrando en sus vidas. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Y ahí está la idea. Buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, están pendientes de su situación espiritual de relación con Dios. Correcto. Muy bien, vamos a seguir mañana con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Hemos tratado acerca del arrepentimiento, y recuerde que el verdadero arrepentimiento, esa clase que se produce desde el corazón, siempre será seguido por una decisión de vencer y dejar a un lado las cosas de las que necesitamos arrepentirnos. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.